Y en la red nacional de Farco nos vamos a ocupar de un tema que no ha tenido tanta difusión en los medios de comunicación de las grandes empresas. No ha sido un tema que ha tenido mucha presencia mediática, pero es un tema que las radios comunitarias consideramos muy importante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y es la posibilidad de que muy brevemente se ponga en órbita el primer satélite fabricado en la Argentina por la empresa ARSAT, el ARSAT 1, que el fin de semana que pasó salió desde Bariloche y fue rumbo a la Guayana Francesa, desde donde va a ser lanzado a mediados de octubre. Y para hablar sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Juan Aurelio. Él es el jefe de operaciones satelitales de la empresa ARSAT. Lo saludamos. Hola, Juan Aurelio, ¿cómo le va? Buen día. Pepe Frutos, desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todos. Muy bien. Juan, a ver, como para empezar, ¿qué es la empresa ARSAT? Es una empresa del Estado. Así es. ARSAT se crea en 2006 por un decreto, por una iniciativa del Estado Nacional. Fue al Congreso y se crea ARSAT. Con el objetivo inicial era prestar servicios de comunicaciones y cubrir las posiciones orbitales que le pertenecen a la Argentina. Después ARSAT fue creciendo y hoy ya tenemos a cargo también todo lo que es la red de fibra óptica, el Centro Nacional de Datos y también todo lo que es de televisión digital terrestre. Muy bien. Juan, ¿y qué se podría destacar de este primer satélite construido íntegramente en Argentina, el ARSAT 1? Bueno, es lo que pasó el sábado pasado cuando ya salió el satélite para el sitio de lanzamiento, una alegría muy grande. Es un proyecto que arrancó para la misma época, 2006-2007. Es la primera vez que a nivel nacional se fabrica, se diseña, se fabrica y se ensaya un satélite de telecomunicaciones geoestacionario. Si bien uno puede decir se han fabricado satélites anteriormente en la Argentina, fueron todos satélites de órbita baja, de algunos de comunicaciones. INPAP fabricó muchos satélites de órbita baja de científicos con instrumentos. Los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones es otro tipo de misión. ¿Y la misión cuál es la del satélite? Es la de prestar servicios de telecomunicaciones. El satélite es, como para que te des una idea, solo hay 8 países que están en condiciones de fabricar satélites de este tipo, de esta característica, y esto nos identifica y sobre todo fortalece lo que es la soberanía del país a nivel satelital. Argentina ahora está en condiciones de fabricar sus propios satélites y de ocupar sus posiciones orbitales sin depender de terceros. Ajá. O sea, muchas cosas que hoy Argentina tiene que cumplir recurriendo a terceros países o a otros satélites, con este satélite, o al menos con este primer satélite, ya se podrían hacer en forma soberana, en forma independiente. Habitualmente hay un montón de países. No nos tenemos que ir muy lejos, es Brasil, Venezuela, ellos tienen su sistema satelital de comunicaciones, pero los satélites no son fabricados por ellos mismos, sino que se lo contratan a terceros. En nuestro caso en particular, nosotros no necesitamos contratar una empresa extranjera, sino que contamos con la facultad de diseñar, construir, y eso es lo que pudimos verificar el fin de semana cuando el satélite ya está listo para el lanzamiento. Entonces, nosotros no dependemos de terceros para ocupar nuestras posiciones orbitales y para prestar servicios de comunicaciones a nivel nacional. ¿Qué tipo de servicios va a poder brindar el ARSAT 1? Todo tipo de servicios de comunicaciones, ya sea mensaje de audio, audio y video, como son señales de televisión, televisión directa al hogar, servicios de internet, servicios de datos. El satélite, al ser de comunicaciones, uno desde toda el área de cobertura coloca una antena parabólica, apunta hacia el satélite, le envía su mensaje, el satélite lo recibe, lo amplifica y lo vuelve a transmitir sobre su área de cobertura. El satélite ARSAT-1 está diseñado y optimizado para prestar servicio en Argentina y países limítrofes. ¿Esto qué significa? Que uno está en Rosario, La Quiaca, Tierra del Fuego, va a tener cobertura de satélite, va a poder acceder al satélite, enviar su contenido y a su vez recibir todo el contenido que tenga el satélite. Y esto, por ejemplo, podría ser tanto para que se use, digo, se me ocurría la televisión digital abierta, por ejemplo, empresas privadas también. Así es, todo, como yo les comentaba, todo tipo de señal, uno, ARSAT, que está a cargo de la televisión digital abierta, accede al satélite, sube todos los canales, como para hablar, transmitirlo de forma sencilla, sube todos los canales de televisión, y uno con una antena parabólica, cuando no tenga cobertura terrestre, uno con una antenita parabólica apunta al satélite, accede al satélite y a través de un decodificador recibe todas esas señales y las ve en su televisor. Ajá. ¿Y con internet también, es similar? Sí, con internet es similar y también todas las empresas privadas. Por ejemplo, uno tiene una empresa con varias sucursales, entonces contrata la capacidad satelital, accede al satélite y puede interconectar todas sus empresas brindándole todos los servicios de comunicación, ya sea datos internos, internet, internos de teléfono, todo tipo de datos. Hoy en día uno existen los equipos de acceso al satélite, entonces uno coloca un equipo transmisor, un equipo recepción, el transmisor transmite al satélite, el receptor lo recibe y a su salida entrega los datos de internet o telefonía o televisión o bueno el paquete de datos que uno haya enviado. Bien, y imagino que esto, y al ser un satélite nuevo, también va a mejorar la calidad de este tipo de transmisiones, de este tipo de operaciones. Tal cual. Como yo les comentaba anteriormente, el satélite está, su cobertura, si uno mira la cobertura del satélite ARSAT-1, está optimizada para Argentina y países limítrofes. ¿Qué quiere decir esto, que está optimizada? Que toda la energía del satélite está concentrada en esa área de cobertura. Esto significa que nuestra calidad de servicio, nuestra calidad de comunicaciones que vamos a brindar es superior al resto. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta? Bueno, va a tener un mayor ancho de banda, puede tener mejor calidad, que con una lluvia no se corte el enlace. Bueno, todos estos pequeños inconvenientes que uno tiene, que uno a veces... ¿Cómo uno puede tantear realmente que uno tiene una mejor calidad de enlace? No se corta, es más rápido, me permite bajar los costos. Bueno, esos son todos los pequeños ítems que uno va a ver cuando realmente el satélite entra en funcionamiento y comience a prestar servicio. Estamos hablando con Juan Aurelio, el jefe de operaciones satelitales de la empresa ARSAT, sobre el lanzamiento próximo a mediados de octubre que se va a realizar del satélite ARSAT-1. Aurelio, ¿cuántas personas trabajaron en todo este proceso desde que se empezó a construir el ARSAT hasta que, bueno, se ponga en órbita? Durante todo este tiempo, un montón de personas, como para que se den una idea, más de 1 millón de horas hombre estuvieron dedicadas al proyecto, tanto de ARSAT como de INVAP, mayoritariamente hasta el momento de INVAP, que ellos estuvieron a cargo del diseño y la fabricación y el ensayo de satélite. Ahora entra más en protagonismo ARSAT, entramos nosotros vamos a ser el centro de control de misión, vamos a controlar el satélite, el staff de ARSAT, del área de satélite, estamos hablando solamente, somos aproximadamente unas 50 personas, nosotros vamos a controlar el satélite. ¿De dónde se va a controlar? Se va a controlar desde aquí, desde Argentina, desde la estación de control de satélites de ARSAT, vamos a controlar el satélite, ni bien se desprenda del lanzador, desde el inicio, desde el nacimiento, cuando se enciende el satélite, nosotros tomamos el control desde acá, de Benavides, y vamos a realizar todas las maniobras necesarias para llevar el satélite a las posiciones orbitales de Argentina, ensayarlo y colocarlo en funcionamiento. Es un proyecto de este tipo de características, es la primera vez que se realiza acá, y bueno, ahora estamos con una una ansiedad, estamos esperando el lanzamiento sin duda para poder comenzar a prestar servicio y bueno, brindarle servicio a toda la Argentina. ¿Y ya tiene fecha? Porque la información que ustedes brindaban era que va a ser a mediados de octubre, pero no está la fecha precisa de ese lanzamiento. El satélite es mediados, hasta el día de hoy es mediados de octubre, 15, 16. El satélite ya está listo y está en el sitio de lanzamiento. O sea, estamos esperando que nos confirmen el slot de lanzamiento, y ahí uno le va a poder confirmar la fecha exacta del lanzamiento. O sea, ya no, lo que quiero decir es no depende de nosotros, sino de las actividades del lanzador. El lanzador tiene un montón de actividades previas de preparación del cohete y de todo el acondicionamiento previo, y bueno, nosotros estamos sujetos a sus actividades. Con lo que pasó el sábado del envío del satélite, el lunes el satélite ya llegó perfecto y se desembaló y ya está en el sitio de lanzamiento. Se están haciendo los chequeos previos. Como les decía, estamos esperando que nos confirme finalmente la fecha. Estamos en espera. ¿Por qué se elige Guayana Francesa? ¿Por algo en especial? ¿Es un lugar elegido o es un lugar donde está destinado especialmente para este tipo de actividades, de operaciones? La órbita geoestacionaria se encuentra a 36.000 kilómetros de altura sobre el plano del Ecuador. Ajá. Es decir, todos los satélites geoestacionarios se encuentran en ese arco orbital geo. La Guayana Francesa tiene la característica de estar está muy muy sobre el Ecuador, si no me equivoco son unos 7 grados al norte. Entonces es un sitio óptimo de lanzamiento en el cual el cohete tiene que ganar altitud y ya nos deja en lo que se denomina una órbita de transferencia. ¿Por qué Guayana Francesa? Lanzadores de este tipo que permiten colocar satélites en órbita de transferencia no hay muchos en el mundo. ARSAT contrató a la empresa Ariane Space de la Agencia Espacial Europea y ellos tienen su centro de lanzamiento ahí. Es por eso que uno tiene que trasladar su satélite para el acondicionamiento final a la Guayana Francesa. Aurelio, ¿cuáles son los otros países que integran junto a Argentina este grupo de naciones que pueden realizar este tipo, construir este tipo de satélites? A nivel, o sea, si uno ve América, uno tiene Estados Unidos, y después, yendo para Europa, en Europa uno tiene a Francia, Alemania, toda la comunidad europea, Italia, Israel, India, Rusia también tiene fabricación de satélites, China. Ahí se cierra, no es que hay una gran comunidad de países que tienen esta capacidad. Muy bien, bueno, Aurelio, la última, y me parece que por ahí es la más importante conclusión que usted nos pueda dar como jefe de operaciones satelitales de ARSAT. ¿Cuál es la importancia para el país, para los intereses estratégicos del país, que se haya logrado la construcción de este primer satélite para ya en poco tiempo ponerlo en órbita? Sin lugar a duda que es un hito muy, muy importante. Acá estamos demostrando que todo el esfuerzo, dedicación, presupuesto invertido en todos estos años es realidad, que cuando uno se lo propone puede lograr los objetivos, que Argentina está al mismo nivel en cuanto a esa ciencia y técnica que cualquier otro país, que estamos, uno se puede analizar de los hechos que han pasado, y por ejemplo ARSAT, con el satélite ARSAT 1 y este desarrollo, ha conseguido el aseguramiento, el reconocimiento de la comunidad internacional espacial. Todo lo que es misión ARSAT 1 y ARSAT 2 está asegurada. Tuvimos auditores externos, los cuales han garantizado, nos han auditado en todas las etapas del proceso, y nos certifican que lo que nosotros hemos realizado acá está a nivel internacional y cumpliendo los estándares de la industria. Sin lugar a dudas, cuando uno toma todos estos pequeños logros hechos, uno realmente toma conciencia de lo importante que es el proyecto a nivel nacional, que se arrancó de cero en el 2007, son 7 años, uno a veces dice, es un montón de tiempo, pero no es así. Uno puede nombrar un montón de ejemplos, pero normalmente llevar a cabo una primer plataforma demanda mucho más tiempo de lo que llevó en este caso. Así que uno, cuando toma todos estos pequeños detalles de la importancia del hito, uno lo verifica con eso y sin lugar a dudas es un hecho muy, muy importante que finalmente se va. Falta la frutilla del postre, es finalmente cuando el satélite comienza a prestar servicio, uno ahí verifica finalmente todas las etapas del proceso y de la importancia del proyecto. Ahora sí, la última, digo, debe ser algo que no sería posible si no hubiera habido decisión política y si no se hubiesen destinado los recursos necesarios. Desde ya, que todo esto, como cuando arrancamos la charla, ARSAT es una empresa que se creó en el 2007 con un proyecto del Estado Nacional. Nosotros dependemos del Ministerio de Planificación, o sea, todo esto no hubiese sido posible sin el aporte del Estado Nacional, pero no solo en cuanto a aporte que uno dice de las partidas, sino el apoyo y la decisión estratégica de llevar a cabo este tipo de proyectos a nivel nacional, que es, sin ningún lugar a dudas, único, podemos decir único, a esta altura de no hay ningún país que esté desarrollando este tipo de... que afronte este tipo de desafíos y haberlo concretado en tan poco tiempo, ¿no? Muy bien. Juan Aurelio, jefe de operaciones satelitales de la empresa ARSAT. Le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta entrevista va a ser compartida en emisoras de distintas provincias del país, en casi todo el territorio nacional, cerca de 200 radios que van a escuchar el diálogo que hemos mantenido. Le agradecemos mucho, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el llamado y por dar a conocer esa noticia que para nosotros es muy importante. Un abrazo grande, que tenga buen día. Gracias igualmente.